Capítulo 8. El conductor y la contaminación ambiental. Introducción. La atmósfera de nuestro planeta es la envoltura gaseosa, cuyo aire no es un elemento simple. El aire puro está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros compuestos como el argón, el dióxido de carbono y el ozono. Además, contiene en suspensión una variedad de sólidos y líquidos, en partículas muy finas, desde iones hasta material radioactivo. En las ciudades y zonas industriales se encuentran partículas contaminantes, cuyas alteraciones físicas y químicas rompen el equilibrio de los componentes naturales del aire. Esta polución es definida como contaminación atmosférica, consecuentemente, las emisiones de contaminantes afectan la calidad del aire y la salud de la población. Los aceleronazos por gusto, el exceso de velocidad, los frenados innecesarios, los derrames de aceite, las baterías y las llantas tiradas, el lanzar colillas de cigarrillos, latas y plásticos en cualquier lugar, contamina. Hoy se tiene que lidiar con el exceso de desechos sólidos, hollín, partículas de asbesto, gases venenosos, todos con efectos nocivos en la salud, alergias, bronquitis, enfisema pulmonar, leucemia y deterioro del medio ambiente, lluvia ácida y el calentamiento del globo terráqueo. No existe conciencia sobre el daño al ambiente y las enfermedades, tanto con el uso indiscriminado de agroquímicos, incineradores de basura, derrames de petróleo y aceite en mares y ríos, así como el humo de los carros. Un litro de gasolina consumido produce 2,3 kilos de dióxido de carbono y 40% de la contaminación de ríos y lagos procede del aceite usado de motor. La contaminación del aire en las ciudades por el monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro e insípido capaz de producir la muerte, es una de las principales preocupaciones porque se incrementa conforme hay más vehículos. Al igual que la emisión de asbesto y aceites en lugares públicos, así como basura en las cuencas de los ríos y hasta en los parques nacionales. La contaminación ambiental. Se entiende por ambiente al ser humano y el entorno que lo rodea, y por contaminación a las alteraciones y cambios producidos, principalmente por el impacto del hombre, en el equilibrio de la naturaleza. El problema ambiental es expuesto en conferencias, periódicos y la televisión. Se hace referencia a la cantidad de partículas por millón, ppm, de monóxido de carbono, CO, óxido de nitrógeno, NO, y plomo, PB, que sobrepasan los niveles aceptables, con el propósito de prevenir a la población sobre los efectos en la salud. San José sobrepasa los límites de los tres contaminantes señalados, CO, NO y PB. Según estudios del Ministerio de Salud, quienes trabajan en el casco urbano respiran, en lo que respecta a gases tóxicos, el equivalente a dos cajetillas de cigarros. Además, Costa Rica se ubica entre los países con mayor producción de dióxido de carbono per cápita, uno de los contaminantes responsables del efecto invernadero, con efectos en el clima y la vida sobre el planeta. Según estudio realizado por el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, UNA, el aire del área metropolitana supera el límite de tóxicos. Este estudio se realiza en partículas que miden 10 y 2,5 micrómetros. Podemos darnos cuenta de lo pequeñas que son y lo fácilmente que ingresan al organismo cuando respiramos. En este mismo estudio se hallaron concentraciones de elementos sumamente dañinos para la salud humana como sulfatos, cloruro, nitrato, fosfato, sodio, potasio, calcio, magnesio, níquel, cromo, cobre y manganeso. La calidad del aire de la gran área metropolitana es un tema de salud pública, al cual hay que ponerle atención. Las principales fuentes generadoras de esta contaminación son las emisiones de los vehículos. Los ambientalistas relacionan el deterioro del medio, erosión y desaparición de especies con la tala indiscriminada de árboles y el agotamiento de los recursos naturales, entre ellos, las fuentes de agua potable y el hábitat natural de la fauna. Las prácticas en contra de la ecología ponen en peligro la vida de muchas especies, que van desde la desaparición de aves y peces, hasta una serie de enfermedades que afecta a la población y especialmente a los niños en gestación provocando deformaciones. En términos generales, puede decirse que toda acción humana tiene un impacto en el ambiente, por ser la única especie capaz de cambiar el medio que la rodea. El hombre construye carreteras, urbaniza, hace diques, seca pantanos, escarba minas, fabrica polímeros, usa plaguicidas que provocan intoxicaciones, lanza desechos a los ríos, como los residuos de las industrias y rasa aguas hervidas de las zonas urbanas. La contaminación ambiental se agrava con el aumento del número de vehículos con motores de combustión interna y otros aspectos como las construcciones sin planificación, las fábricas con procesos químicos peligrosos, las industrias sucias como fundiciones y el uso indiscriminado de agroquímicos. Diferentes tipos de contaminación atmosférica. La contaminación en el ambiente es algo más que los gases residuales de los procesos de combustión del diésel y la gasolina en los motores. Existe la contaminación sónica, lumínica, calórica, electromagnética. Contaminación sónica. El ruido es un elemento muy frecuente cuando tenemos altas concentraciones de población con denso tráfico automotor, también en terminales aéreas, de ferrocarriles y en zonas industriales. Las afectaciones causadas son fatiga auditiva, irritabilidad, tensión arterial. Contaminación lumínica es provocada por el alumbrado público, pantallas de publicidad, luces de los vehículos. Este molesto deslumbramiento nos produce fatiga visual, reduce nuestra fatiga visual. Reduce nuestra percepción y en consecuencia aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, se reduce la seguridad vía. Contaminación calórica, el calor que emiten los vehículos a través del proceso de combustión y de escape, las quemas y emisiones industriales con efectos de fatiga, adormecimiento y deshidratación. Contaminación electromagnética, en el medio hay campos electromagnéticos por todas partes, pero no son visibles para el ojo humano, provienen de transformadores, líneas de transmisión, microondas, sistemas de comunicación, computadoras, telefonía celular. Sus efectos se asocian con el aumento en los padecimientos de cáncer. El tirar colillas de cigarro encendidas sobre un matorral es causa de incendios forestales, algo que, a veces, conductores y pasajeros hacen desde las ventanillas de los autos. El cúmulo de latas y otros desechos sólidos obstruyen las alcantarillas, produciendo inundaciones y malos olores. Las llantas y botellas con agua incuban organismos transmisores de enfermedades como el dengue. Quemar las llantas, las bolsas plásticas, los restos de productos inflamables que, además del peligro de un incendio, generan gases dañinos a la capa de ozono y a los pulmones, no es la solución. La forma de enfrentar el problema de la contaminación y el manejo de la basura tiene que ver con aspectos culturales y educativos, como por ejemplo, el reciclaje, el aprendizaje sobre cómo dar mantenimiento correcto al vehículo, la utilización de control biológico, el uso de fertilizantes orgánicos, los tratamientos de las aguas negras y residuales, los dispositivos para el control de gases en motores y fábricas, así como evitar el desperdicio, especialmente las bolsas y envases plásticos. El aire que respiramos. Los principales contaminantes del aire se clasifican en primarios, son los que permanecen en la atmósfera tal y como son lanzados. Este es el caso de las partículas de los hidrocarburos, HC, los dióxido de azufre, SO, el monóxido de carbono, CO, el dióxido de carbono, CO, los óxidos de nitrógeno, NO, y el plomo, PB. Dióxido de azufre, SO contribuye a formar la lluvia ácida y causa daños al sistema respiratorio y cardiovascular. Monóxido de carbono, causa daños en el sistema nervioso y cardiovascular pudiendo provocar la muerte. Dióxido de carbono, CO en concentraciones elevadas puede producir bronquitis crónica y alergias. Óxido de nitrógeno, N0. Las emisiones de óxido de nitrógeno pueden dañar el sistema respiratorio principalmente en niños y adultos. Además, contribuye con el deterioro de la capa de ozono y la lluvia ácida. Secundarios, no son emitidos directamente, sino que se forman cuando contaminantes primarios reaccionan en la atmósfera, por ejemplo, la lluvia ácida, se forma cuando el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno reaccionan con el agua. Los hidrocarburos, HC, producen smog y causan daños en el sistema respiratorio así como cáncer. Para ambientalistas, legisladores, conductores, autoridades y la ciudadanía, el esfuerzo por mejorar el ambiente es triple. Crear una conciencia ecológica. Emitir leyes. Controlar para que se cumpla la normativa vigente. El propósito es tomar una serie de medidas que garanticen una mayor armonía con la naturaleza, para finalmente mantener el aire puro, o al menos dentro de los márgenes tolerables, con el objeto de no afectar la salud ni dañar las diferentes formas de vida. Tener conciencia ecológica es entender que somos dependientes de la naturaleza y responsables por su estado de conservación. El control de la emisión de gases de los vehículos es fundamental, porque el transporte automotor constituye el mayor consumidor de carburante de nuestro país, obtenido del petróleo, que es un recurso no renovable. Además, los motores en mal estado no queman bien la gasolina y el diésel, produciendo una nube negra de hollín que ensucia la ropa, intoxica los pulmones y enrojece los ojos, experiencia que vivimos cuando vamos detrás de un camión, una motocicleta o un automóvil con un motor en mal estado. La conciencia ecológica, a la cual debe ponérsele atención, también se relaciona con el ruido, los rótulos, los hules y las llantas tiradas, los derrames de aceite negro, el humo del cigarrillo, los envases y las bolsas de plástico, que en conjunto deterioran el ambiente. En el caso de las emanaciones malolientes, además de los efectos en la salud, hay un desperdicio de energéticos que representa un mayor gasto de combustible, con un efecto directo en su bolsillo, además de menos divisas, porque la importación de los derivados del petróleo se paga con los dólares generados con la exportación de productos como el banano, el café, la carne o el azúcar. La solución es mantener el vehículo afinado, el motor con anillos en buen estado y en la marcha correcta. En relación con un cambio de conducta para utilizar los basureros, en vez de tirar la basura al suelo o por la ventanilla, se requiere educación para formar una conciencia ecológica sobre las consecuencias, el peligro y la desconsideración para los demás. Vehículo amigable con el ambiente. El vehículo es considerado un elemento clave en el funcionamiento de la sociedad moderna, pero también es el causante de mucha contaminación. Eliminar la contaminación es en general una tarea muy difícil y costosa, por lo que las medidas preventivas tienen gran importancia en este aspecto. El ciclo vital de un automóvil, desde su producción hasta su desecho, es contaminante por sí misma, sin embargo, no debemos desvirtuar su extraordinaria importancia para el desarrollo social. Por ello debemos optimizar su uso y reducir su impacto en el ambiente. La industria automovilística se ha hecho partícipe de la sensibilidad por la ecología existente en nuestra sociedad. La ley de tránsito también fija mecanismos tendientes a implementar mejoras. En el mercado de vehículos existe una novedosa oferta de modelos amigables con el ambiente, los cuales usan combustibles alternativos como electricidad, solares, hidrógeno, gas y aceite vegetal. Si bien estos esfuerzos son importantes, representan una parte mínima del total de la flota vehicular, por lo que es necesario hacer más eficiente el manejo de nuestros vehículos de combustión diésel y gasolina, que son la mayoría. La Ley de Tránsito en el artículo 95 establece que a los vehículos amigables con el ambiente no se les limitará el acceso al área metropolitana, excluyéndolos de la restricción vehicular la normativa vigente. El artículo 2, inciso 35 de la Ley de Tránsito, define como contaminantes ambientales a aquellos gases, partículas o ruidos producidos por un vehículo automotor, que excedan los niveles admisibles establecidos en la Ley 9078, artículos 38 y 39. Además, existe prohibición sobre el tirar los desechos sólidos. La Ley de Tránsito en el artículo 226 obliga a todos los habitantes de la República a conservar la limpieza y la seguridad de las vías públicas y sus alrededores. Todo propietario deberá limpiar residuos, maleza, escombros u otros objetos que estén en una vía pública próxima a su propiedad. Se prohíbe arrojar, en cualquier vía pública, botellas, clavos, tachuelas, alambres, recipientes, papeles, cigarrillos y cualquier otro objeto que ponga en peligro la seguridad vial o altere el uso u ornato de esta. En relación con el humo, los artículos 37 y 38 de la Ley de Tránsito vigente establecen los límites permitidos y las sanciones que caben para los vehículos que contaminan más allá de las normas vigentes. Solo como referencia, estudios realizados por especialistas del proyecto ecológico de Swiss Contact y la Universidad Nacional sobre la calidad del aire en la Gran Área Metropolitana, GAM, en los sitios de mayor frecuencia vehicular, según recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, los valores encontrados de monóxido de carbono y óxido de nitrógeno están por encima de los límites aceptables. En cuanto al ruido, la Dirección General de Tránsito establece como límite máximo permitido lo que estipula el reglamento en ese sentido. Aunque a simple vista es posible determinar cuáles vehículos están contaminando por encima de lo establecido, la ley señala instrumentos de medición para verificar que el sistema de emisiones no viole los niveles admisibles establecidos en la Ley 9078. Tal es el caso de los equipos que se utilizan para la obtención del marchamo ecológico. La ley vigente establece que los nuevos automóviles deben estar provistos de dispositivos que disminuyan la contaminación. En forma adicional, está prohibido desarmar el sistema de control de emisiones con la finalidad de que no funcione, porque no se gana nada si el dispositivo está en mal estado o del todo es eliminado del motor. Control de gases contaminantes. Los motores tienen varios dispositivos para un mejor rendimiento del combustible y para disminuir la polución. Unos conforman un sistema de recirculación de gases, otros, como los sensores, A partir de 1993, los vehículos carburados fueron sustituidos por sistemas electroinyectados que suministran la mezcla exacta de combustible y aire. El factor lambda establece una mezcla ideal de aire y combustible que va en una relación de 14,7 gramos de aire por cada gramo de combustible. En nuestro vehículo, si la composición de la mezcla es la ideal, favorecerá el funcionamiento del catalizador. Lo que hace la sonda lambda es analizar el gas resultante de la combustión antes de que pase por el catalizador. Se encarga de medir si la inyección del combustible y de aire están dentro del parámetro ideal, si la mezcla tiene exceso de aire es pobre y si tiene exceso de combustible es rica. Ninguno de estos estados es bueno, pues lo ideal es un punto medio entre la mezcla pobre y la rica. La sonda es muy sensible, capaz de detectar desviaciones muy pequeñas de la composición ideal. De esta forma, nuestro motor es capaz de corregir muy rápidamente la composición de la mezcla, permitiendo que el catalizador funcione bien y reduzca nuestra pesada huella sobre el medio ambiente. Sistema de control de emisiones. Este sistema se encarga de mantener las emisiones de gases en el nivel mínimo permitido o bien eliminarlos para hacer al motor amigable con el ambiente. Entre los dispositivos del motor que controlan las emisiones de gases, se tienen el regulador de presión de combustible, la válvula de regulación de gases de escape, el depósito de carbón activado, la válvula de paso, el catalizador, conocido como convertidor catalítico. Eliminar o alterar algunas de las conexiones afecta el funcionamiento del motor, con más consumo de combustible y contaminación, el conductor eficiente revisa la sincronización del motor, afinándolo. El sistema de alimentación de combustible y aire, cambiando filtros. El funcionamiento del sistema de enfriamiento, que incluye el termostato, la faja del abanico, el tapón, las mangueras y el radiador. Igual cuidado merece el sistema de control de emisiones, empezando por el estado de la mufla, el tubo de escape y silenciador no deben estar rotos ni tapados, esto para evitar una intoxicación por monóxido de carbono, CO, que puede ser fatal. Con una concentración de 1% de CO primero se produce pérdida del conocimiento y en 30 minutos, la muerte. Contaminación ambiental por el uso de vehículos. La contaminación ambiental producida por los vehículos se genera a través de diversos factores, tales como 1. Ruido excesivo y radiación. Los vehículos contribuyen a la contaminación acústica, que afecta la calidad de vida y puede causar problemas de salud como estrés y pérdida auditiva. 2. Desechos sólidos, principalmente aquellos que no son biodegradables, como los plásticos y las latas de aluminio. Estos desechos pueden permanecer como residuos durante siglos. Es crucial reducir, reutilizar y reciclar para disminuir este tipo de contaminación. 3. Emanaciones tóxicas. Los automotores emiten sustancias dañinas como asbesto, plomo, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, entre otros. Estos contaminantes afectan el sistema respiratorio, la piel, los ojos y el sistema circulatorio. Además, pueden causar alteraciones de conducta al dañar el cerebro y otros órganos, como la nariz, la boca, la garganta, la tráquea, los pulmones y el diafragma. 4. Aceite usado. El aceite que se utiliza en los motores recoge todo tipo de sustancias tóxicas. Desecharlo incorrectamente, ya sea tirándolo a la basura o vertiéndolo en alcantarillas, puede causar una grave contaminación. Un solo litro de aceite usado es capaz de crear una mancha que cubra una hectárea, contaminando el agua subterránea y el suministro de agua potable. Por esta razón, el aceite usado debe ser reciclado adecuadamente. 5. Mantenimiento vehicular. Mantener el vehículo en buen estado no solo reduce las emisiones contaminantes, sino que también ahorra dinero. Mantener el motor bien regulado, con filtros limpios y bujías nuevas, puede reducir las emisiones tóxicas hasta en un 9%. Además, el uso moderado del aire acondicionado ayuda a disminuir el consumo de energía. Acciones para evitar la contaminación. Reciclaje. Aproximadamente el 80% de la basura generada es papel y trapos, el 8% vidrio, otro 8% corresponde a alimentos y el 7% a plásticos. Estos materiales deben ser reciclados para minimizar el impacto ambiental. Responsabilidad con el aceite. El aceite usado se puede reciclar, por lo que es importante no contaminar el agua ni derramarlo en los caños. Cuidado con los desechos. No tire basura al suelo ni arroje colillas de cigarrillos en la calle. Pequeñas acciones como estas contribuyen significativamente a reducir la contaminación. Final de este capítulo, recuerda seguir escuchando los audiolibros y daré una recomendación: no escuche los capítulos en orden, escúchalos aleatoriamente.